el delegado de Petroplas, quien es Marcelo Abadaya, a quien le damos los buenos días. Marcelo, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy buenos días a todos los santarrosinos. Muy buenos días para ustedes. Acá estamos en Santa Rosa, en la humilde carpa, como mucha gente la ha visto, y agradeciendo el apoyo de la gente también. Muy bien. Contanos, para los que estamos lejos, qué es lo que está pasando con esta fábrica, cuál es la tarea que realizan y qué es lo que ha sucedido en estos últimos días. Mira, esta fábrica trabaja con RFD, que es fibra de vidrio, tanto en postes para la luz, cañerías, tanques. Bueno, es más o menos un panorama. Lo que ha pasado estos días, más o menos, no hemos tenido algunas negociaciones con el tema de la empresa. Estaba llamando, primero era en 12 cuotas, después quiere arreglar en 6 bajo un convenio que ellos quieren hacer por escribano público. Como no está, eso no está mostrado, pero la intención es que no tengas ningún derecho a después a ningún tipo de reclamo hacia la empresa o hacia la ART, que hayas tenido desastre físico y todo lo demás. Están queriendo cubrir por ese otro lado. Es decir que no van a contemplar ningún pagar nada. Eso están diciendo los empresarios, digamos. No vamos a pagar nada por echarlos. O no queremos pagar nada por echarlos. Los empresarios, lo que están diciendo el señor Piatti, que quiere arreglar, pero quiere arreglar en cuotas bajo sus condiciones. Uh-huh. No es un arreglo, es una condición que te está poniendo. Uh-huh. Es decir, esto nada. O es esto, o seguís con la medida, o si no, bueno, te dice, tendrás que terminar en un juicio. Tal cual. ¿Cómo ha sido la situación de Petroplas durante estos últimos tiempos, digamos, que se ha atravesado durante estos últimos años? Mira, la empresa se ha atravesado estos últimos años. Es una empresa que, yo te voy a decir la verdad, ha tenido muchas ventas, también ha bajado, ha disminuido también las ventas también de ellos, pero siempre ha estado en continuo movimiento, no es que ha estado parada al 100%. Uh-huh. Ellos trabajan con Telecom, Techín, empresas grandes, multinacionales. Tal cual. Nosotros vemos que estas empresas trabajan todos, compran así como ellos dicen, compran en dólares, venden también en dólares. Uh-huh. Los trabajadores cobran en peso, que es una gran diferencia. Uh-huh. Y están atravesando esta situación ahora. Sí. Como ya he comentado en varias veces, lo voy a volver a repetir para no ser repetitivo. Ellos pasaron 3 listas, de las 3 listas quedó una lista después, con los que van a ser despedidos. ¿Listas de qué? ¿Despedidos? Lista de despedidos. Bien. Una vez que se movieron las listas, se corrieron por todos lados las listas, ellos agarraron y llamaron por un escribano, los notificaron acá dentro de la empresa y después vino la carta de documento como despido. Uh-huh. A todo esto ellos tenían 4 días hábiles para hacer su debido depósito de los pagos de los trabajadores caídos. No, tampoco respetaron eso. Esta empresa había pedido un PBI, creo que se llama así, uh-huh, al gobierno, para que pagar los sueldos, para que no echaran gente. Bueno, hay mucha gente de Santa Rosa, estuvimos en el banco, los pagaron los sueldos, más después vino la subsecretaría de trabajo por higiene y seguridad y todo lo demás, y no le había sacado las multas correspondientes y no cerró la empresa por el tema, para que no hubieran más despidos. Uh-huh. Y pudiera solucionar los problemas que tenía la empresa. Tampoco cumplió ahí. Entonces seguimos, están subidas en fe, en todo lo demás, la mugre, la contaminación y todo eso. Es como que hicieron vista gorda y acá no pasa nada, como a casa, está bien escondida la empresa, hacemos lo que queremos. ¿Bien escondida cómo? Es que es un punto estratégico, si vos pasas por la empresa enfrente, ¿vos sos santarrosino? Disculpame que te tengo. No, estamos acá desde Guaymallén, por eso explica. Explícanos si bien para que entendamos. Si vos pasas por acá, por Santa Rosa, no tiene ningún cartel. Uh-huh. No sabes que existe esta empresa. Está muy escondida. Es muy conocida. Esta empresa también instaló cañerías en Dalian. tuvo unos inconvenientes muy grandes también allá. Acá, mira, hace lo hablamos de higiene y seguridad, de los despidos, de las cargas familiares, no se tuvieron en cuenta. Es más, yo mismo tengo un hijo que tiene autismo, vos sabés que cuando te quedás sin trabajo, es una condición que es muy cara el tratamiento para llevarlo. Uh-huh. Así que no solamente el caso mío, hay muchos casos también que la gente está con esos problemas, ¿viste? Tal cual. ¿Y hace cuánto están con esta situación, Marcelo? Y calcularle que con esta situación ya llevamos más de 10 días. 10 días. Aproximadamente. ¿Esperando qué tipo de respuesta? Que el empresario diga, les pago lo que corresponde. Y lo que corresponde es que si cesan tus servicios dentro de una empresa y no necesitan más tu empresa, de tu servicio, lo correcto es que la voz te diga, mire señor, no necesitamos más de su servicio, yo llevo 20 años de servicio, acá tiene lo que les corresponde y no hay ningún problema. No en cuota, como ellos quieren implementar. Uh-huh. Tal cual. Vos podés hacer cualquier tipo de pregunta, estoy abierto a los que quieran preguntar o a la audiencia si quieres preguntarle, porque no vamos a mentir en nada. Uh-huh. Estamos tratando de que se sepa todo claramente a la luz. Así que, con confianza, la gente, si quiere llamar, hace una llamada, preguntarse algo, estoy abierto. Es más, mi número de teléfono está puesto en el Facebook también. Hoy día nos íbamos a reunir en la Subsecretaría de Trabajo. Uh-huh. Así que contanos un poco de eso. ¿Tienen reunión ahora? Ahora a las 9:30 tenemos reunión en la Subsecretaría de Trabajo para a ver qué haga como el intermediario, porque es de los trabajadores también, a ver qué solución llevan. Bien, van a pedir lo que están pidiendo, básicamente. Claro, vamos a pedir el recomporación o el tema de que se pague no en cuotas, en un solo pago. Uh-huh. Y si alguien quiere ir o ya no, psicológicamente ya lo han cansado, que sea, o se quiera ir o quiera hacer un tipo de arreglo a algún trabajador, le estamos a respetar todas las decisiones. Nosotros estamos abiertos el 100% al diálogo. Acá hemos hecho cortes simbólicos, no cortes de ruta, que no se malinterprete. Hemos hecho cortes simbólicos, hemos dejado pasar los vehículos, hemos entregado panfletos, hemos subido a los colectivos, hemos ido informando de la situación. Uh-huh. Yo tengo una página de Facebook que es Marcelo Abayay. Ahí están todas las fotos subidas del día a día, de todo lo que ha sucedido. Ahora, actualmente, sigue la planta parada en apoyo a los trabajadores. Uh-huh. Despedidos y por seguridad, medio ambiente y más. Te hago una para que no se me vaya de la cabeza. Ellos pedían apoyo de la gente para poder sacar esto. Esta empresa estuvo trabajando, para que te des una idea de la locura que ha sido acá, de enero a septiembre sin ART. No le importa nada, básicamente. ¿Ustedes cómo están, Marcelo? ¿Ustedes, tus compañeras, compañeros, vos mismo, cómo están? ¿De ánimo de disposición para...? Es difícil la situación. Yo tengo muchos compañeros que tienen muchas situaciones, o la carga familiar que tienen, lesionados, con accidentes, lesiones. Es más, ha habido gente de parte enfermo que salió en la lista que la iban a despedir también. Es una locura lo que pasa acá, es una locura. Por eso pedíamos que las autoridades o el gobernador, que se podía bajar a la superintendencia hoy día, a ver si entre medio de él podemos llegar a una solución. Uh-huh. Independientemente, pedir un apoyo a todos los partidos políticos también que se arrimen para que vean la situación de lo que está pasando acá en Petrobras. Tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera, y sepan que tienen las puertas abiertas de la radio para ir contando todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Y lo que necesiten, yo estoy disponible el 100%, no importa la hora, la 1, las 2, las 3, necesitan preguntar, saber algo de... me llaman por teléfono o necesitan una foto, lo que necesiten, yo se los agarro y se los paso. No hay ningún problema en ese tema. Muy bien, entonces tomamos la promesa, Marcelo. Muchas gracias.